Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Se corre el telón de los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, tu amigo de siempre, te decimos bienvenido a este espacio, un espacio maravilloso, pero que fue creado única y exclusivamente para ti y por ti, para que sepas que tú eres importante, para Dios, para nosotros, para que sepas que tus sueños están delante de ti y que podemos ir en pos de ellos. Antes de decirte qué tenemos para ti esta semana, quizá es importante darte un mensaje de reflexión, un pedido, que tengamos cuidado cuando conducimos, cuando estamos en la calle, cuando vamos a cruzar una vía. Valoremos nuestra vida justamente porque en un instante se puede ir la vida y en realidad sería lamentable. Por ello, siempre aconsejamos valorar a nuestros seres queridos, porque de un momento a otro podemos perderlos, ya sea por la vida, ya sea por la muerte. Tanto la vida como la muerte nos puede separar de nuestros seres queridos. Por eso ahora digámosles cuánto les amamos, cuán importantes son para nosotros, y así de importante eres tú. Por ello cada semana preparamos las cosas con todo corazón, para que las disfrutes. En la Vía Láctea, el personaje del día. En esta semana tenemos al doctor Ernesto Tapia y las señoritas Diana Ibarra y Jimena Nepas, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Ellos nos hablarán acerca de los productos transgénicos y de la publicidad engañosa, un tema fascinante que creemos lo disfrutarás. En Rocío de Luna, otro tema espectacular, de aquellos de riqueza universal, para el recuerdo, disfrútalo. En el Rincón del Arte, continuamos con la producción de los cuentos de Leonardo da Vinci, en esta ocasión el cuento El Mono. Ya a estos temas se suman las mejores canciones, escogidas exclusivamente para dedicarlas a tu corazón. Esperamos que te agraden, y ahora damos inicio a este tu programa. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? ¿En qué su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar? Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Thank you.

El problema es cuando este tipo de experimentaciones no terminan de aprobar la fase experimental y sin embargo ya son aplicadas en el elemento comercial. Pero creo que estos problemas se dan más en América Latina y los países justamente que son conocidos como del tercer mundo, porque en Estados Unidos, Europa, Canadá, hay estrictos controles acerca de estos productos. Bueno, hay controles. El FDA, por ejemplo, hace los controles en el caso estadounidense. También en el caso europeo hay instituciones, hay laboratorios establecidos que realizan el control de la seguridad, de la inocuidad de los alimentos. Inocuidad implica revisar que esos alimentos son seguros para el consumo humano. En el caso ecuatoriano o en el caso sudamericano también hay instituciones en cada uno de los países que se dedican a hacer la revisión de inocuidad en los alimentos. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el ARSA. El ARSA es la institución que va a hacer el control de inocuidad de los alimentos, qué tan seguros estos son, que sean inofensivos para el consumo humano. Sin embargo, en ocasiones el problema está en la normativa específica. Las normas avanzan mucho más lento y el elemento normativo, la legislación, las regulaciones que existen son mucho más lentas que los avances técnicos. Y lo importante sería aplicar principios como principios de prevención, principios de precaución. En el caso de precaución, por ejemplo, cuando tenemos la duda, no es necesaria tener la evidencia, con que exista la duda razonable de que hay una actividad humana o que hay un producto, en este caso como el que estamos hablando, de que fuera probablemente riesgoso, no debería, por la solo duda razonable, no debería comercializarse, no debería darse la posibilidad de comercialización. Si las personas se sienten perjudicadas o tienen estas dudas acerca de los productos, ¿a dónde deben acudir? En temas alimenticios que resultan del agro, de la actividad agropecuaria, Agrocalidad. Agrocalidad sería la institución a la cual deberían asistir. En temas de medicamentos, pero también de alimentos, va a poder tener competencia el ARSA. Y en temas de calidad de los productos, va a tener competencia el INEN, no el INEC, sino el INEN, el Instituto de Normalización. En relación con los medicamentos, ¿tenemos también alguna institución? El ARSA propiamente, para temas de inocuidad en los medicamentos, y de manera general, el Ministerio de Salud. Lamentablemente se da también pues el uso de indebido en Latinoamérica de medicamentos que han sido rechazados en Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Sí, hay medicaciones que ya en otras partes del mundo están prohibidas. Eso es correcto. Sí, en realidad es maravilloso saber que hay un pro especial en este momento, pues el trabajo que ustedes están realizando en beneficio de la vida y luchar por la vida. Es un ideal, un sueño muy especial. Y uno de los mensajes de los colores de la oscuridad es decirle a la gente que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de conquistar y transformar el mundo. Basado en este pensamiento, doctor, y antes de dar paso a Diana y a Jimé, pues quisiera que nos comparta un mensaje para toda esa gente que nos escucha. Estar atento realmente a los cambios tecnológicos, porque no todo cambio tecnológico implica realmente una mejoría. A veces no sabemos a dónde nos están llevando tantas modificaciones que le hacemos nosotros a algunas circunstancias de la naturaleza, como por ejemplo lo que es modificar genes dentro de las plantas. Finalmente, es el tema de, en el plato de mesa que yo tengo, los productos que yo consumo, estoy totalmente seguro de que son productos seguros, de que son productos confiables, de que son productos sanos, de que son productos nutritivos, de que no están repletos de pesticidas, de que no están repletos de químicos inorgánicos que afectan a la salud. Ahora estamos con Diana y con Jimena, pues estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Diana, yo quisiera preguntarte algo muy especial que me llamó la atención. Esa pasión que ustedes sienten por este tema, por llegar a la sociedad, a la gente, con este mensaje de advertencia, de conocimiento, ¿cómo lograste ese sentir en relación con ese tema? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Javier, por la cordial invitación, porque la verdad es que se ha sumado a un grupo de personas que estamos empezando a concientizar acerca de las problemáticas que tiene ahora nuestro país, desde la visión de universitarios, de nuestra alma mater de la Universidad Central del Ecuador. Para mí es no solo un motivo de preocupación, sino que a la vez me motiva a concientizar a mucha más gente acerca de lo que está pasando en el país. Este tema de los transgénicos es un asunto bastante preocupante, por cuanto no sabemos, como ya lo manifestaba anteriormente el doctor Tapia, cuáles son los compuestos que estamos consumiendo la población. Y eso es preocupante en cuanto a la calidad de vida que vamos a llevar. No podemos echarle la culpa definitivamente a las grandes transnacionales, sino que también nosotros debemos responsabilizarnos por lo que estamos consumiendo. Nosotros tenemos la facultad de decir que no, tenemos la facultad de escoger nuestros productos. Nosotros somos un país rico en agricultura, debemos nosotros más bien fortalecer el sector agrícola de nuestro país, el sector de la economía popular y solidaria de nuestras comunidades indígenas, que saben manejar bien nuestra tierra. Hablando de concientización, tú como estudiante, como mujer, como joven, ¿qué le dirías a la gente joven sobre todo, porque es la que transformará el mundo mañana, sea para bien o sea para mal? ¿Qué les dirías tú a ellos? Quiero decirles que este es el momento en el que nosotros debemos empoderarnos y tomar las riendas de lo que está ocurriendo en el país. Nosotros debemos hacer un llamado a la conciencia, a la responsabilidad de los jóvenes, de las personas en general, de la población, a sumarnos, a alzar nuestra voz, a no quedarnos callados en este aspecto de los transgénicos. Sabemos que ya se aprobó en la Asamblea Nacional el asunto de la investigación con semillas transgénicas, cuando en la Constitución está prohibido este tema. Gracias, Diana, por tu valiosa opinión. Y ahora queremos dar paso a Jimena para que ella también nos comparta su pensamiento. Gracias, Javier, por la invitación. Y bueno, este tema, como ya el doctor y mi compañera lo han manifestado, es realmente preocupante, ya que, o sea, esto de los transgénicos en sí está afectando a la sociedad, a la familia, en sí a todos en general. Entonces, es en sí lo que nosotros como estudiantes de la Universidad Central es hacerles un llamado a la sociedad que se sumen a esta causa, que primeramente se fijen en los productos que están consumiendo, como manifestaba el doctor, o sea, qué tipo de productos son, si son nutritivos o no son nutritivos. Entonces, lo que me concientiza a mí a hablarles al respecto de los transgénicos es tratar de concientizar a la sociedad, tratar de decirles qué es lo que está pasando, de evidenciar toda esta problemática y en sí es ayudar. Bueno, al igual que el doctor y que tu compañera Diana, pues nos compartieron un mensaje, ¿tú qué le dirías a esa gente joven y también a los adultos, ¿no? Que debemos hacer conciencia en relación con una situación tan difícil, tan grave, y motivándoles justamente que sembremos para cosechar un mundo mejor? Lo que les daría un llamado a la juventud es que todos hagamos y seamos voceros de esta causa, ¿no? Que transmitan esta problemática a sus familias, en las universidades, en sí a todos. Recuerden, amigos, pues, que trabajar por esta causa es para el bien común, para el bien de nuestra nación, de la región, para el futuro, para asegurar un mañana feliz para nuestros hijos. Doctor, tengo entendido que hay un libro de su autoría que el público podría acceder, y no sé si también tienen un número de teléfono. Bueno, el número de teléfono al que podrían comunicarse si gustan un poco más de información o alguna especie de apoyo específico especialmente del tipo jurídico, es 098-410-2232. Y en cuanto al elemento del texto que usted me acaba de preguntar, está a disposición de quien sea, no hay que pagar absolutamente nada, en la plataforma de la universidad, en este caso no de la Universidad Central, sino de la Universidad Andina Simón Bolívar. Pueden ingresar en Google, colocar en Google el nombre del texto, que se llama Riesgos del Crecimiento Demográfico, la seguridad alimentaria y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. Comuníquense, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad. Un agradecimiento profundo por esta lucha por la vida, para el doctor Ernesto Tapia, para Diana, para Jimena, pues que son unos luchadores y unos soñadores en acción para transformar el mundo. Gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar.